en el programa anterior de eso no. ¡Eso no! Radio Bulgaria. Hoy estamos en el segundo programa. Esto es Eso No. Bienvenidos a todos. Un aplauso para todos. ¿Qué van los carnavales? En realidad ya empezó. Bueno, los festejos del carnaval están ya por lo menos, no sé, una semana. Sí. ¿No? En distintos lugares del país. Para la gente de La Matanza, era a partir de las 20 horas. Va a haber como 24 murgas en San Justo, en la plaza. El Morón. Van a estar tocando los tequis. Vamos a hablar bien ahora, porque estamos enfrente de una docente. Bienvenida, Coca. Contale a la gente más o menos en qué colegios laburás. Bueno, yo trabajo acá en Matanza. ¿Qué haces con un pibe rebelde así que te dice, dame la carpeta, no? Y yo creo que los docentes tenemos el desafío diario de enseñar a quien no quiere aprender. Tenés que motivarlo siempre de alguna manera. Yo doy matemáticas, una materia un poco que a los chicos mucho no les gusta. Una anécdota así graciosa que te hayan hecho. Y se porque uno siempre tiene una guachada para hacer el profesor. Sí, las anécdotas son mil. Acá, por ejemplo, un chico hacía frío y veía que andaba el ventilador solo. Yo, ¿qué pasa? Yo no lo prendí. Hasta que el colegio estaba en paupérrima situación de edilicia. Tenía los cables afuera. Entonces lo que hacía el chico era juntar los cables y hacía andar el ventilador. Era un pibe terrible. Escuchando de fondo. Los heladeros del tiempo. El año pasado sacaron el disco en el 2010 que se llama Espuma Libertad y cuando la gente lo pedía por internet, ¿cómo lo repartían? En un camión de heladero. ¿Y video? Video sí. Entrás en YouTube y buscás los heladeros del tiempo o entrás en la página de ellos, losheladerosdeltiempo.com.ar. Bueno, como sé que la corbata fue un éxito, vienen dos fulanos en un auto, dos amigos, dos gallegos, en un auto. Entonces, aparentemente tenían problema con las luces. Entonces le dice al otro, Manolo, bájate del auto y fíjate, por favor, si anda el guiño. Entonces, tipo, baja del auto, va y dice, ¡acciónalo! Entonces, tipo, le da. Entonces, el gallego de adentro le dice, ¡anda! Manolo le dice de afuera, ¡ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¿Me puede decir de qué se ríe? Ahorita no puedo. El cierre de Musimundo. ¿Dónde vamos a ir a comprar un disco si lo querés tener en la mano y ver el arte del artista? No va a estar más Musimundo. Es más, no se va a llamar más Musimundo. Compraron, perdón, el grupo Megatón. Pero igual ahora hay muchas formas de bajarse los discos originales. Son las descargas por internet que son descargas, digamos, posta, no pirateada. Y una de las bandas que hizo esa fue Radiohead, el primer corte de The King of the Limb. Bueno, el tema se llama Lotus Flower. ¡Eso no! Salpinas. Lo cantas conmigo. Dale. Lo podés poner otra vez porque me dejó, pero re de garpe. Y habíamos quedado que íbamos a cantar el Salpinas. Salpinas. Lo pones otra vez. No, ahora lo va a cantar solo. Te lo mereces. Porque habíamos quedado en eso. ¿Vos te acordás? Ayer, pero como estás en otra. No, estoy bien. Dale que va, dale. Salpinas. Salpinas. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso No! ¿Todo bien, Mago? Todo bien, ¿vos? ¿Qué estás haciendo? Siempre la tarea, ¿no? Sí, siempre la tarea. Bueno, contanos más o menos de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, mirá, tengo acá anotado. No, ¿qué estabas haciendo? El tipo estaba en re pelota, ¿viste? Claro, ¿con quién vamos a hablar hoy? ¿O de qué vamos a hablar hoy? En principio yo te puedo decir de lo que vamos a hablar. Vos. La parte, dale, de la parte de cultura. Sí. Bueno, estamos en mes de marzo, se acerca el aniversario del golpe, el día 24 de marzo. Es verdad. Así que en el municipio de Morón está organizando en el Gorki, donde funcionaba la mansión Seré, sí, un centro clandestino de detención, un gran festival para recordar lo que fue, digamos, esa el, fecha. El golpe. El golpe militar, sí. A 35 años del golpe. Bueno, vamos a estar hablando en un ratito. No vamos a adelantar nada. No, pero bueno, por eso vamos a abarcar ese tema también. No. El año pasado, ¿quién había tocado el año pasado? ¿Fito? ¿Fito Páez? Fito Páez. Yo fui a verlo a Fito. Muy bueno en vivo, Fito, la verdad. Bueno, este año va a estar León. Hay muchas cosas. Bueno, pero después le contamos. Hay muchas cosas. Tampoco muchas la pavada. Mirá. Hasta el 31 de marzo de cosas. Hasta así el 31 que... de marzo. Bueno, está bien, después vamos a tener bastante info entonces de cultura. Vamos a estar compartiendo en un ratito. También tenemos al gitano con toda la info. Hoy podemos decir de qué vamos a hablar o no, después me dice, me hacen señas que no. Tenemos acá a Paloma en la producción y tenemos a nuestro operador, Pablo Vin. ¿Qué volvió? Se saca la remera. Igual estás en falta. Restás porotos, vos lo sabés. El lunes pasado no lo tuvimos con nosotros, tuvimos a Noelia Estudillo, pero bueno, hoy tenemos a Pablo. Antes de arrancar, que vamos bien a estar hablando. Si estuvimos. Sí, no hay una capa. Tampoco nos quejemos. Lógicamente. Antes de arrancar con el programa, te digo las vías de comunicación. Te puedes comunicar con nosotros al 4443-6858. Nos puedes mandar un SMS al 11-6151-3797. Nos escuchás por www.esonofm.blogspot.com y también por www.fmfreebuay.org.ar. Y tenemos un mail y MSN, que es esonofm@gmail.com. Ahí nos puedes mandar mails, que ya nos llegaron chistes. Porque tus chistes dicen la gente que son malísimos. La gente no entiende nada del buen humor, del humor sutil. No sé, la gente se queja. Tenemos un Facebook también que es eso no, Radio FM. Si tenés un chiste para compartir, déjalo, que después vamos a elegir algunos copados porque el mago la verdad que se viene portando mal. Igual trajiste tu chiste de todos los lunes. Sí, claro. Sí, claro, él no puede ser menos. Claro. Bueno, les cuento a todos que no me siento muy bien. Me parece que tengo la culebra. Me parece que me pesqué otra vez la culebrilla. Soy tan idiota. Pero bueno, vamos a arrancar con el primer bloque. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estrenos de videos que están colgados en nuestro blog. Si entras en www.esonofm.blogspot.com, te vas a encontrar con que hay estrenos del video de Foo Fighters que estuvimos escuchando en el primer programa, ¿sí? Todavía falta para poder escuchar el disco entero, que es Westin Light, pero ya es como que es esperado el disco. Tiene mucha fuerza, el corte de difusión se llama Rope, que es el primer corte, y decidieron hacer primero el video antes que sacar el disco. El tema es que Foo Fighters se caracterizaba por tener videos con toque de humor. A mí me gustaban verlos, de hecho... El del avión, ¿te acordás del avión? Que están todos drogados. ¿Sí? El del avión y el que él va adentro del auto que pone cara de que llora porque la mina lo engaña o hace una tira de novela. Largo Camino a la Fama era el nombre, no me acuerdo. Pero no, esta vez no. Decidieron juntarse y están como tocando en vivo. Sencillo. A mí me gustaban más los videos de humor. Pero bueno, si lo querés ver y podés opinar, entras en www.esonofm.blogspot.com. Bien, lo que podés ver también es el tráiler de AC/DC, que lo vamos a estar colgando próximamente, que hay un adelanto de lo que va a salir a la venta el próximo 10 de mayo. Pero hablando de videos, los que estrenaron también videos son los Arctic Monkeys. ¿Te gustan los Arctic Monkeys? Tengo todos los discos, los Arctic Monkeys. A ver, dale, ¿de verdad? Todos los discos tengo, el primero, el segundo y el tercero. Muy bien. ¿Y sabías que están grabando el cuarto? Sí. ¿Y sabías que sacaron un video? No. Bueno, si no sabías, si lo querés ver, entras al blog y está ahí colgadito también. Es un pequeño adelanto del nuevo álbum de los Arctic Monkeys. Está subido también en su sitio web oficial el video, Brick by Brick se llama, que es la canción que estamos escuchando de fondo. A ver, subile un toquecito. Como dijimos recién, la banda se encuentra en estudio grabando en Hollywood. Ojo con estos pibitos, ¿eh? Y prometen que el disco va a tener un sonido más vintage que su antecesor. Bien, vamos a hablar un poco de que vuelve el Quilmes Rock y vienen artistas muy copados. No sé si están al tanto. ¿Sabías que vuelve el Quilmes en mayo? Para nada, por eso vengo acá. Pero perfecto. Perfecto, bueno, ya más o menos está la grilla del festival, no está todavía todos los artistas, no está completa, pero sí se sabe y está confirmado de que el 19 de mayo va a estar tocando Jack Johnson. Dime otra lengua. ¿Lo conoces? Sí, el tipo que hace canciones para la playa. Claro, para los surfistas, que esté tranquilito con su guitarrita, el chabón. Claro. Tiene un video con un bonito. Sí. Está bueno, muy tranca, música para escuchar cuando te levantás. Bien, después viene Jamiroquai. A la Argentina el 20 de mayo también va a estar en el Quilmes. Ese hay que ir a verlo. Es en vivo, debe ser una bomba. ¿Vino acá alguna vez? Sí. ¿Ya vino? Sí, ya vino. Y después el 21 tocan los Babasónicos, que ya para esa fecha más o menos se supone que tienen que tener editado recientemente su nuevo álbum que se llama Propósito. Y se supone que para cerrar el próximo 22 de mayo va a estar tocando la banda de Andrés Ciro Martínez. Así que por ahora son las bandas que están confirmadas para el Quilmes Rock que se viene. Bien, hay una noticia buena también para los seguidores de Slash, y es que agregó otra fecha más, que es el 11 de abril en el Teatro de Colegiales. Es para fans. Para fans, pero tienes que ser muy fan, muy fan. ¿Viene Fergie? No, nah, no creo. ¿Viene Fergie, boy? Putita. Si no, no. No creo, no creo que venga. No sé, no tengo idea si viene o no viene. Pero bueno, es... La entrada sale $500. Por eso te digo, es para un fanático que no pudo ir o que no consiguió entrada porque están todas agotadas para todas las fechas. Es por eso que se agregó otra fecha más, el 11 de abril. Pero bueno, $500. Rompé el chancho, andate a ver a Slash. En Argentinos, ¿no? No. Este es en el Teatro de Colegiales. Pero las otras fechas, en Malvinas Argentinas. Sí, Malvinas Argentinas. Sí. Bien. Si querés conseguir la entrada, podés entrar a Ticketek o llamas al 5237-7200. Y hay una buena noticia también para los seguidores de la Bersuit. Son todas buenas noticias. Porque la Bersuit vuelve. Pero sin el pelado. Ya lo habíamos hablado más o menos. Pero ya está confirmado. ¿Sí? Yo tuve una oportunidad de... Estaban tocando los de Bueyes, que es la banda que había quedado de Bersuit cuando estaba el pelado. Y los fuimos a ver y tuve la posibilidad de hablar con el Cóndor. Y me acuerdo que esto fue el año pasado. Y me dijo que todavía la Bersuit tenía que grabar dos discos más. O sea que con Cordera no estaba nada bien. O sea que vuelven por el tema de que tienen la obligación de grabar los dos discos. Pero es una fecha sola, ¿no? En un festival en España, creo. No sé si van a grabar un DVD en vivo, no sé. Van a salir de gira también, sí, para, sí, España. Sí. Que eso está súper confirmado. Durante abril y mayo van a estar de gira en España. Pero vuelven sin Cordera. Dicen por ahora, pero yo no creo que vuelva a Cordera tampoco. Está con el tema del disco solista y toda la pelota. Está en otra, el chabón. Pero bueno, están, por supuesto, a la voz, el Cóndor y Daniel Suárez. Está el tecladista Juan Subirá, el bajista Pepe Céspedes. Están todos. Todos, pero no está el pelado. Bueno, habrá que esperar. O los que le gusta el pelado, seguir al pelado. A mí no me gustó el pelado. ¿A vos no te gusta el pelado? No. De Huella sí me gusta. ¿El pelado no? No, el pelado no me gusta. ¿A vos te gusta el pelado? Sí, cada tanto sí. Y bueno, séntate en el pelado, entonces. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Freeway Rock, la radio del rock independiente. ¡Eso no! Volvimos con el segundo bloque y estamos aquí sentados con el gitano. Hola, ¿cómo le va? ¿Nos extrañaste? Uy, totalmente. No, nosotros, ¿sabes? Te extrañamos. Las ganas que tenía de estar otra vez por acá. Con ahí, este palomajitas. Eso. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo estuvo tu semana sin nosotros? Bárbara, perfecto. Bueno. Está bien. No. Fue buena semana, pero no como la que ha venido ahora. Bueno, tengo un saludo muy especial para vos desde Miami. Ajá. De gente de Miami que te está escuchando y que mandaron un mail y te mandan un saludo grande y están escuchando en este momento, así que podés mandarles un saludo. Bueno, un saludo grande a mi amigo Claudio, que está escuchando en Miami seguramente. Sí, Claudio y Mónica. Y Mónica también, obvio también. Bien, ¿todo bien entonces? Todo bien. ¿Hoy qué nos vas a contar? Y bueno, en otro capítulo, el segundo capítulo de este espacio que podemos llamarlo como el túnel del ayer, un homenaje a un personaje llamado Norberto Aníbal Napolitano. Ah, Aníbal. Te tenés Norberto que Aníbal Norberto Napolitano. Aníbal. El Carpo. Más conocido como Papo o alias El Carpo. Papo. Nació el 10 de febrero, el 10 de marzo de 1950. Hubiese cumplido 61 años el otro día. Aquí nuestro homenaje para él. Claro, es por eso que estamos nombrándolo, lógicamente. Ayer enganché un especial en Canal 24 en Volver sobre la historia del rock nacional por esa época y hablaron muchísimo de él. Bueno, muchísimo. Sí, él es un guitarrista virtuoso de la música que empezó con Miguel Abuelo. Claro. Con Los Abuelos de la Nada. Y bueno, después hay un registro que dicen que de un tema que se llamaba Diana Divaga, que él no pudo grabar porque no llegó al lugar donde hacían la grabación. Y lo reemplaza Claudio Gávez, el violero que después fue violero de Maná. Ah, mirá. Bueno, en ese primer registro que aparece, que no hay nada registrado, perdón, en la primera parte que él toca, después es convocado por Rito Nevia. Y hay un registro que puede ser el que está sonando ahora, que es Con los Gatos. Con los Gatos, sí, sí. Previamente había estado con Carlos Bizzo, con la colección número 5. Perdón, acá me van a dar un auricular. Ahí se escucha. Sí, ahora les estoy escuchando. Y tuvo también un paso por Manal. Y hasta que, bueno, después de esta paso por Los Gatos, donde hace dos longplay, Beat 1 y Rock de la Mujer Perdida, tema que estamos escuchando ahora. A ver, subí un poquito. Solo de Papo. Está ese solo de Papo ahí. Bueno, él se va de Los Gatos, se fue, una historia un poco rara la que como Lito Nevia lo toma para participar en Los Gatos. Pero bueno, musicalmente era como que Lito Nevia no era tan rock and rollero. Entonces, Papo dijo, si el jefe dice lo que manda. Luz y rock and roll. Él se tuvo que ir. Bueno, allí es donde es convocado por Billy Bond para la pesada rock and roll. Y él ahí tiene un paso por la pesada rock and roll hasta que empieza a formar y idear su grupo, que era Papo Blue. Ahí estamos escuchando algo de Papo Blue. El primer grupo, la primera formación de Papo Blue es con Billy Bond en bajo y con Amaya en batería. Black Amaya, exactamente. Estamos escuchando algo de eso, ¿no? A ver, subimos un poquito. Hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Bueno, así que acá tenemos, hay un tema que vamos a escuchar seguramente a continuación, que es un registro del primer blues que hay más o menos de él, armado por esta banda que era Papo Blues. Tipo, dicen que era medio jodido. Sí. La tienen como tipo medio jodido. Parece que se las agarraba con los bateristas. Ha tenido varios cambios. Papo Blue y luego el grupo que viene en continuación de esto, que es Riff, tuvo como 5 o 6 bateristas distintos. Parece que el tipo pateaba bateristas que no le gustaba. Le rompía los palos de la cabeza. Quería la suya, Papo. Acá estamos escuchando algo de esa época de Papo Blue, que es el primer registro de un blues hecho un poco así con este estilo. Siempre es lo mismo, nena. Aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Trato de reconvencerlos. Suena viejo. Suena viejo, sí, suena viejo. Oye, sí, tiene olor a viejo. Sí, tiene olor a viejo. Era un poco denso todo esto. Sí, como un chicle, ¿viste? Oh, tal cual. Como que no arranca nunca. Exactamente. Bueno, ahí es donde él disuelve la banda, se va a Inglaterra, se hace amigo de John Borman, que era el baterista que tenía el Led Zeppelin. Entabla una relación con ayúdame los guitarristas de Led Zeppelin, con Robert Plant y Jimmy Page. Hay una anécdota que cuentan que en un recital en el Teatro Ópera, él se entera que estaban viéndolo y empezó a zapar y dice que duró 8 horas el recital. ¡Pará! Con zapadas. 8 horas el teatro con zapadas. Esa anécdota yo la tengo verídica. ¿Fuiste? No, estuve casi por ir. Ah, estuviste casi. Estuve casi por ir. ¿Qué quedó tocando solo? Porque 8 horas. No. Dice que fue alucinante. Sí, me imagino que sí. Alucinante. Vuelve de Inglaterra. Bueno, el Papo es un tipo que estuvo muy ligado a B.B. King. Claro, tocó sí. con él en el Madison Square Garden en el año 94. Fue mimado por B.B. King, hablaba maravillas de él. Después decíamos de Papo Blues, el arma la banda Riff. Claro, sí. Con Riff, que casi hasta la actualidad había llegado con esa banda. Fíjate esto que curioso. Vitico en bajo, la primera formación de Riff. Bon Serafini en guitarra. Moro en baterista, otro que se nos fue también. Sí. Y Huff como cantante. Huff. La primera aparición de Huff. Y Huff, nada que ver, que si ve, está poco tiempo con él, porque la voz no pegaba un poco con los ritmos. Medio meloso, Huff. Se fue para otra rama de la música. Tal cual. Muy melódico para eso. Claro, muy melódico para eso, tal cual. Papo siempre fue un tipo como muy reo. Exactamente. Y bueno, así que ahora estamos escuchando un tema precioso de. Si se puede subir un poquito más, esperado. Sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Como un viejo blues. Este es un temón. Temazo, sí, temón. Uno de los temas con más, este. Lo han tocado miles de bandas. Sí. Cada banda, cada fin de semana debe estar tocado este debe tema. Estar tocado. Sí, aparte de cualquier generación, lo saben seguro. Sí, totalmente. Te gusta a toda generación. Sí. A que los seguimos desde mucho tiempo y a aquellos que lo están descubriendo, ¿no? Claro, o tienen alguna banda recién formada y. Que aprende a tocar la guitarra, aprende con este tema. Y claro, tal cual. Y bueno, y para ir cerrando, quizás el momento más o menos agradable, mejor dicho. Es cuando se nos va, Papo, en un accidente tonto. Él muere en un accidente de tránsito en la ruta 5, en el kilómetro 71. Él ha ido a cenar con su hijo y su nuera en una moto. Yo estuve no hace mucho tiempo hablando con el dueño de ese lugar donde él había estado cenado, en una parrilla que estaba sobre la ruta 5. Y él me decía que no estaba para irse esa noche. Y le dijo, quédate, Papo. Claro. Y se fue. Y se fue. Y se nos fue un grande. Sí, la verdad que sí. Pero vamos a despedirlo de. Vamos a despedirlo bien arriba. Bien arriba. Sí. Vamos a despedir con un tema también que nadie puede dejar escuchar. No, este tema te levanta a bailar. Así que si estás comiendo los fideos, levantate y ponete a bailar. ¿Escuchaste? Bueno, vamos a escuchar entonces un temita de Papo. Y nos vamos con. Dale. Con este homenaje que le hicimos a Papo, el Carpo. Rock and roll y fiebre. Rock and roll y fiebre. Ya venimos. Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Se acercó y empiezan a marcar el paso. sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Lejos de la ciudad hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. Eso no. De Papo a Pink Floyd. Y siempre que suena Pink Floyd, estamos en el momento de cultura. Es la sección del mago. Hoy, ¿qué nos trajiste, mago? Bueno, como anticipamos al principio del programa, vamos a estar hablando un poquito de la Semana de la Memoria. Sí. El municipio de Morón está organizando diversas actividades y para eso nos pusimos en contacto con Germán. Germán, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Germán? Gracias por atendernos. Bien, Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. No, gracias a vos. Germán, bueno, las actividades van a empezar el día domingo 20. Exactamente, tenemos muchas actividades hasta fin de mes por la fecha central de repudio, confirmación de repudio al golpe militar de 1976, a 35 años del golpe. Tenemos una actividad central que empieza a partir de las 15 horas en el predio Quinta Seré, donde funciona el polideportivo Porquillana, y bueno, tenemos distintas actividades culturales con el cierre de León Gero. Eso es el día domingo 20. Es el próximo domingo en el predio Quinta Seré, esto es en Castelar, Santa María de Oro 3530. El lugar es más conocido como el Gorki, ¿no? El polideportivo Gorkigrana. En realidad es el predio Quinta Seré. Bueno, como ustedes saben, funcionó allí mismo en la época de la dictadura, entre el 77 y el 78, uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que hubo en la República Argentina, centros de tortura y de asesinato. Este es el centro Mansión Seré, o Atila, según la jerga de los propios represores. Sí. Más allá de esto, el día sábado 19 va a haber una caravana por la memoria. Sí, eso es cierto. Eso lo organizamos justamente con organismos de derechos humanos de aquí, de lo que fue la llamada subzona 16, no solamente del distrito de Morón o del viejo partido de Morón, que incluía a Hurlingham y Ituzaingó, Claro. Pero también con la gente de Moreno y Merlo, digamos, hubo muchos centros clandestinos aquí en lo que fue la subzona 16. Y la idea es desde las 9 de la mañana partir desde allí, desde la mansión Seré, a recorrer los distintos centros clandestinos para cerrar la jornada en la Plaza de Morón. Están los organismos con la idea de, y bueno, conjuntamente con el municipio, ¿no?, con la idea de señalizar a estos lugares y después leer un documento conjunto en la plaza a la tarde. Bien, o sea, más allá de la música que convoca a la juventud, lo importante es que se va a explicar o va a haber actos explicando, recordando lo que fue el golpe del 76, para que no haya ni un solo joven en la Argentina, o por lo menos dentro del partido de Morón en este caso, que no sepa de qué se trató el golpe del 76 para que no vuelva a ocurrir. Exactamente, nosotros trabajamos ya desde hace más de 10 años con esta temática en el municipio de Morón. Y como decías, la fecha por sí misma no es un festival, no es un aniversario de conmemoración que signifique alegría por todo, por el contrario, ¿no? Digamos, justamente fue el inicio de la dictadura más sangrienta que hubo en la República Argentina. Entonces nosotros, las actividades culturales, por supuesto, intentan contrarrestar lo negativo de esta fecha. No hablamos de festival por la memoria, quizás en algún momento hubo una comunicación equívoca en ese aspecto. Sí, es una jornada por la memoria y la vida. Por supuesto que la idea es pasarlo bien, ¿no es cierto? No es un velorio tampoco, claro. Pero no hay que confundirse, no es una fecha de festejo, sino es una fecha de repudio a la fecha más sangrienta que hubo en la historia de nuestro país. Los jóvenes del distrito y de otras zonas aledañas se acercan a la Casa de la Memoria y la Vida, a la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, todo el año, ¿cierto? Pasan distintos colegios y se dedican talleres de derechos humanos que hacen hincapié en lo que fue la última dictadura militar y el terrorismo de Estado, teniendo en cuenta que así a pocos metros de donde funciona la Casa de la Memoria existe este centro del que hablamos, ¿no? Entonces, nuestra misión en el municipio, por supuesto, es contar la historia reciente, no solamente una campana teórica, sino que tenemos a los protagonistas de esa época, tenemos ex detenidos, familiares, hijos desaparecidos, padres desaparecidos, que trabajan conjuntamente con nosotros para que le cuenten a los jóvenes que tuvieron la suerte de nacer en desgracia, lo que sucedió realmente en esa época sangrienta de todo el país, ¿no? Oh, está perfecto. Más allá de todas las cosas que a nosotros se nos puedan criticar como sociedad, dentro de Latinoamérica, Argentina es uno de los países que más hace en este aspecto, ¿no? En el aspecto de recordar lo que fue el golpe y lo que fue la dictadura militar. Mira, para que tengas en cuenta, nosotros en la comunicación institucional que tenemos, y es algo que nos llena de orgullo, no es para jactarse ni para resultar arrogantes, pero la Mansión Seré es el primer centro recuperado a nivel latinoamericano, digamos, es el primer lugar en Latinoamérica que se recuperó para sitio de memoria. Desde el año 2000. En el año 2000, el 1 de julio del año 2000, bueno, por iniciativa del entonces intendente municipal y ahora actual diputado nacional Martín Sabatella, sí, se inaugura en ese lugar la Dirección de Derechos Humanos y se empieza a hacer un trabajo de recuperación arqueológica, ¿no? Porque la Mansión Seré fue demolida por, digamos, en democracia, ¿no? Fue dinamitada por los militares en el 78, incendiada, sí, y las ruinas de la Mansión Seré son demolidas en 1985, entra la democracia. Esto permaneció enterrado, literalmente, arriba de lo que hoy son los restos descubiertos de la Mansión Seré, los cimientos que están descubriendo, funcionó una cancha de fútbol. Los chicos jugaban a la pelota arriba justamente de lo que fue este lugar histórico que hoy fue recuperado, digamos, ya desde hace más de 10 años. Entonces, digamos, tenemos el orgullo de poder decir eso. Por supuesto que estamos muy contentos que se recuperen muchos más sitios en la Argentina y a nivel Latinoamérica. No nos olvidemos que la dictadura militar en la Argentina no fue, digamos, un antecedente muy original, sino que estaba enmarcado en lo que fue el Plan Cóndor, ¿sí? Distintas dictaduras articuladas, secuestrando y torturando y matando personas, obviamente esto con coordinación general de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, Estados Unidos. Digamos, la historia es muy larga y es muy digamos interesante, porque quizás piensan que Videla, Maceda y Agosti cayeron en un paracaídas un día a hacer una dictadura acá. No, realmente había algo articulado, ya había empezado la dictadura en el 74 en Chile, ¿no es cierto? Habían derrocado a Salvador Allende. Digamos, no me quiero ir por las ramas porque la historia es muy larga y están invitados a conocer en la Casa de la Memoria, pero me refiero a que sí, volviendo a tu pregunta, Mansión Seré fue el primer lugar aquí en Argentina y en Latinoamérica que se recuperó para este fin, ¿no? Para concientizar a los jóvenes, para que la gente sepa qué es lo que sucedió, porque como decimos nosotros, hay una frase de Galeano que usamos en el municipio y justamente la utilizamos incluso a nivel institucional, ¿no es cierto?, en el cartel de entrada de la casa, el futuro habita en la memoria, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos que saber exactamente dónde venimos para poder construir ciudadanía del presente y poder ser optimistas respecto a la construcción a futuro. Nosotros estamos satisfechos de todos estos 10 años de trabajo en el municipio de Morón, y pertenecemos a la Red Federal de Sitios de Memoria, que está coordinada ahora por la Secretaría de Derechos Humanos Nación, y justamente articulamos con todos los centros clandestinos de detención que están recuperando hoy en día en todo el país. En el sentido de la información, más allá de quizás una década del 90 en la cual no, más allá de los juicios a las juntas, la juventud quizás no se acercaba tanto. ¿Cómo ves hoy a los jóvenes de entre 15, 16, 18, 20 años? ¿Se acercan a participar? ¿Los ves más interesados? Más allá hay un cambio, hay una bisagra importante, ¿no es cierto? Vamos a decir que se ha tardado mucho, justamente como decís, ¿no? En democracia hubo gobiernos que vinieron a ponerle un moño a lo que ya habían hecho los militares en su momento, ¿no es cierto? Claro. En todo sentido, ¿no? Claro. En el sentido socioeconómico. Y justamente el tema de la no participación fue algo que realmente se notó durante muchísimos años, décadas, diría yo. Y por fortuna, de a poco, tampoco vamos a decir que ahora hay un cambio abismal, 180 grados, pero, sí. Pero de a poco sí se van acercando los jóvenes. Y bueno, el grano de arena que nosotros aportamos a esta causa está dando sus frutos en el distrito, pero también, si vos me preguntás a nivel nacional, se ha notado mucho, sobre todo después de la muerte del expresidente Kirchner. Sí. No fue simplemente una anécdota del velatorio, que había mucha gente y había muchos jóvenes, sino que realmente hoy se nota eso todavía, sí, a meses de su fallecimiento, a una persona que, bueno, también hay que reconocerle, más allá que pertenece a otro color político. Nosotros formamos en el municipio de Morón una fuerza autónoma. Sí, sí. Tenemos relación justamente con toda esta temática que también Kirchner ha abrazado en su momento y que reivindica la memoria de los 30.000 desaparecidos, de sus familiares, bueno, la sociedad en su conjunto que fue víctima del terrorismo de Estado. En ese sentido, sirvió justamente como para visualizar que los jóvenes ya están participando, se están comprometiendo. Lamentablemente, después del fallecimiento de Kirchner, mejor dicho, lamentando el fallecimiento de Kirchner, lo afortunado de eso fue que se pudo visualizar una gran cantidad de jóvenes que salieron a las calles a sentir que necesitaban comprometerse y participar en los hechos cotidianos, ¿no? Cosa que, justamente, en la época del 70 eso era muy común, ¿no? Lo raro en la época del 70 era el joven que no participaba. Claro. Y que no estaba en política, era mirado como un bicho raro porque justamente... No, claro, el que no militaba, no... Claro, lo raro era no militar, no participar, digamos. Y justamente lo que lograron los militares con el terrorismo de Estado, justamente, ¿no? Sembrar el terror, ¿no? Para hacer, digamos, no te metas, ejemplificadores, matando a 30.000 personas para que la gente no se meta. Claro. Todavía dura eso, ¿no es cierto? Lamentablemente, sí. Todavía dura. Bueno, lo han logrado y, como te decía yo, ¿no? Después han venido gobiernos que justamente vinieron a sumarle justamente a esa historia la colaboración a la no participación. A partir del 2000 en adelante, desde Morón y a partir del 2003 del gobierno nacional, eso ha cambiado bastante, digamos. Por fin podemos recuperar la memoria colectiva a nivel federal y se habla de esto, se instituye el Día Nacional de la Memoria, como el 24 de marzo, no es un feriado más justamente, ¿no? Digamos, si bien se fomenta el turismo, está todo bárbaro, los chicos tienen que saber que esa fecha fue una fecha fatídica, fue una fecha terrible y que no es un feriado como puede ser, no sé, los carnavales, suponiendo, ¿no? Claro. Es un día de alegría, donde uno se va de vacaciones, qué sé yo. En este caso, es una fecha para recordar justamente, no solamente a los 30.000 personas, sino a la sociedad toda, que también sufrió. No sé si toda, ¿no? Porque también estoy diciendo algo que quizás no es correcto. Convengamos que también hubo apoyo civil, ¿no es cierto? Hoy por hoy también se habla de dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Sí. La dictadura no hubiera sido posible sin el apoyo de los grupos económicos, los grandes empresariados. Digamos que también hubo participación civil para que esto suceda. Pero bueno, hablando de la gran mayoría de la sociedad, más allá que hayan vivido en carne propia, ¿no? El secuestro de un familiar desaparecido o hayan sido secuestrado y torturado, realmente nos pasó a todos, ¿no es cierto? Y como sociedad tenemos la responsabilidad de recordar eso, y no recordarlo como una anécdota, sino que todavía estamos viviendo nosotros las consecuencias del terrorismo de Estado. Mantenerlo bien. En lo económico se nota, tal cual. Y no solamente, digamos, quedarnos con que el 24 de marzo, bueno, es el día de morir, y después durante el resto del año eso no tiene relación, ¿no es cierto?, con el presente. Yo creo que justamente lo que te decía recién, sí. Somos víctimas del terrorismo de Estado y falta mucho justamente, se están haciendo muchísimas cosas del gobierno nacional, en este caso yo represento al gobierno municipal de Morón, y estamos tratando de hacer muchas cosas para cambiar socialmente y no solamente para contar la historia, sino para que justamente, como vos decías, lograr también cada vez más participación de los jóvenes. En la Casa de la Memoria tenemos un programa que manejamos conjuntamente con la Comisión Provincial de La Plata, la Comisión Provincial de la Provincia de la Memoria por la Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Y hay un programa que se llama Jóvenes y Memoria, Aprendiendo para el Futuro, y tiene que ver con eso, ¿no? Con chicos que se comprometen a trabajar, a hacer trabajo de investigaciones en distintos soportes, como teatro, radio, videos, murales, etcétera, que hablan sobre autoritarismo y democracia, y justamente se trata sobre todos estos temas de la dictadura y el terrorismo de Estado. Así que es como que seguimos trabajando como siempre, desde hace 10 años, en la misma línea, ahora con el intendente Lucas Guía, la cabeza del distrito, pero justamente fomentando desde el lugar que me toca, que es la Dirección de Derechos Humanos, esto de la participación y justamente la gran responsabilidad que significa ser ciudadano, ¿verdad? Germán, comenzamos entonces el sábado 19 con la caravana. El día 20, León Gieco y más artistas, desde temprano también, desde las 3 de la tarde en el Gorky Grana, donde la gente puede entrar en la página y ver... Sí, www.morón.gov.ar, y también puede entrar al link de Derechos Humanos, que allí está toda la información. Te comento también que el miércoles 23, posterior al domingo, que es la fecha central, el miércoles 23 hay una charla en el Salón Mariano Moreno, en el Palacio Municipal de Morón, sí, donde van a participar jueces federales de la Nación que tratan sobre... Que estuvieron en los juicios causas. A la Junta. Exactamente. En este caso, digamos, va a estar Daniel Rafecas y Carlos Rosaki, que son dos jueces muy importantes, muy renombrados, sí, que marcan muchas causas por el estilo. Así que están invitados también a participar a las 19 horas, Salón Mariano Moreno, Palacio Municipal. Y después terminamos las actividades centrales que tienen que ver con el terrorismo de Estado y con el repudio al golpe. El mismo jueves 24, a la mañana, a las 9 de la mañana, conjuntamente con la Dirección de Deportes, se organiza la carrera por la prueba atlética, por la verdad, la memoria y la justicia. Es una maratón de 10 kilómetros, donde están todos los vecinos y vecinas del distrito a participar, y sesiona como todos los años, simbólicamente, sesiona en nuestro predio, el predio Quinta Seré, el Consejo Deliberante de Morón. Así que empezamos el 19, estamos terminando el jueves. Hay una fecha también que tiene que ver con la Dirección de Políticas de Género, porque también aprovecho la difusión que ustedes le pueden dar a esta actividad, digamos. El jueves 31 de marzo, ¿sí? El Teatro Municipal Gregorio Laferrere, que es en Brown y San Martín, al lado del Palacio Municipal, va a haber, sí, una conferencia que se llama Construyendo Ciudadanía, que es justamente lo que veníamos hablando hace un rato, ¿verdad? Va a estar Isabel Allende ahí. Exactamente, viene Isabel Allende, que es una senadora chilena, sí, y bueno, algunos referentes de aquí del proyecto Estado Más Derecho, la Dirección de Derechos Humanos, de la Dirección de Política de Género del municipio, así que también los esperamos, ahí sí cerramos las actividades de marzo. Pero bueno, la fecha central, como habíamos dicho, es este domingo 20, donde cierra León, que es un amigo ya de la casa, del distrito, sí, de hace muchos años, ha venido en otras oportunidades, y gentilmente viene con sus músicos, a cerrar la noche del repudio al golpe. Bien, Germán, queda hecha la invitación, fuiste muy amable en contarnos todas las actividades del municipio. Nada, decirle a la gente que se acerque, que se informe, porque esto es muy importante, todo el mundo tiene que saberlo, tiene que difundirlo y contárselo a todo el mundo que pueda de todo lo que pasó. Germán, fuiste muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y bueno, agradezco la difusión, y sí, invitamos a todos los vecinos de Morón y de otros distritos también a que se acerquen el 20, y bueno, como ya dijimos, pueden consultar la página web del municipio, el resto de las actividades con horarios. Muchísimas gracias a todos. ¿Eh? Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Chao. Hola, hola. Esta es la línea de anunciantes de la Freeway. 4-4-4-4. Mandame 4-4. Hacé que tu negocio explote. Llamá al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después editá y todo eso. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Tienes toda mi atención, hija. Eso no. No estás alerta, solo miras hacia atrás, son muestras de tu inseguridad. pero servite. ¿Cómo te vas a servir jugo? No eructes, lo único que te pido. No tiene gas. No tiene gas. ¿Qué haces, Palometa? ¿Cómo va? Hola, Paloma. ¿Todo bien? Qué linda que está Paloma, ¿no? Soy linda. Paloma, ¿tenés novio vos? No. ¿No tenés nadie que te dé un poquito de masa? Nada. Hay algún oyente acá del otro lado que te quiera dar un poquito de amor. Yo a, sé que sí. ¿A Paloma? Sí. ¿Eh? Sí, ay. Muy nerviosa, chicos. Paloma tiene unos ojos increíbles. Tiene un flequillo increíble. Tiene un flequillo. Era fucsia y ahora está quedando rosa. Como debería ser. No nos queremos zarpar. Tiene más cosas increíbles. No, ni en Pepe. ¿Eh? Ni en Pepe. Pero... ni pedo. Este es bueno, dale, chicos, basta. Bueno, Mago va a contar su chiste porque la gente está esperando. Yo lo único que quiero pedir es silencio. ¿Oín? Ahí va. Como. Espera, mandaron un chiste por mail. Sí. ¿Vos lo leíste? Por Facebook también. Por Facebook hay un montón. A los chicos de la Yumba le pedimos por favor que se compre un chiste de libro, busquen en internet, pues ya cansaron los mismos. El chiste de la lavandina ya lo contamos y ya sabemos que ellos lo cuentan en los shows. Todos y si no shows. Sabes el chiste de la lavandina, anda a ver a la Yumba. Muy bien. A ver, te escuchamos. Va un señor al médico. Y le dice, doctor, tengo un problema. Me da mucha vergüenza. Después de hablar con la gente del municipio de Morón, este chiste. Pero, bueno, no pasa nada. Vamos otra vez. Ya deben de estar. Va el fulano al médico, le dice, doctor, tengo un problema. Dice, ¿Qué te pasa? Le dice el tipo. Me estoy tirando pedo sin olor. A ver, dice el médico, acérquese. Dice, tipo, se baja los pantalones. Entonces el médico le abre los cantos. Entonces se mete la nariz el tipo hace. A ver. Ahora le dice, ¿no? Entonces el tipo hace. Entonces el médico, claro, se lo fuma todo. Entonces el tipo le dice, doctor, ¿me tengo que operar? Sí, de la nariz te tenés que operar. ¿Qué? ¿Muy malo era? Bueno, aprendés. Bueno, aprendes más. Ahora siempre lo remata con lo mismo. ¿Qué? ¿Muy ¿Qué? Malo? ¿Es muy malo? Ya te atajás. Bueno, tenemos gente acá en el Facebook que nos contó un par de chistes. Sí, allá. Tenemos saludos también. Nos están escuchando desde Bahía Blanca. Es verdad, nos están escuchando desde Bahía Blanca, desde Miami. Tenemos gente... Desde el sur. Yo tengo algo para... Viste que cuando el chiste es malo, en realidad el tipo no se hace cargo. Claro. Sí. No. Deja huérfano. Está mal contado, pero bien contado es bueno el chiste, ¿eh? Sí, la típica. No tiene salvación el chiste. No, ya está. Si es malo el chiste, está mal parido, ya está, fue. Además, no, si otra. No sabes contar chistes, no cuentes. Está re agresiva. Ahora, terminamos y la fajamos. ¿Sabes por qué es esto? Porque entró tarde. Porque... Está enojada porque entró tarde. Está enojadísima. No, todos saben que eso es una mentira porque yo he querido ceder este espacio para otras personas. Es verdad. Bueno, estábamos mandando saludos. Mandamos un saludo a Gon, que está del otro lado en Tapiales. No sé qué nos dice por acá. Tenemos a Pitu, a Luchi, a Mariano, a Flor, conectada por ahí. A Seba de Bahía Blanca. A Mika. Peperina, que dice, no los veo conectados, pero no me importa. ¿Cómo mentirosa, no Peperina. Pero no seas Peperina. Che, bueno, mucha gente y nos pusieron también chistes que hoy no los vamos a poder contar porque no nos queda tiempo. Pero pueden entrar al Facebook y leerlos. Claro, entran al Facebook y los leen. Igual para la próxima vamos a leerlos. Estaría bueno que leamos alguno de un oyente. Pero bueno, hoy no se puede. Igual durante la semana vamos tirando chistes por Facebook. Y acá tenemos un tal David que dice, hola, los estoy escuchando. Es un tarado. ¡Qué capo, David! Y bueno, el mago. Bien, Palometa, es tu momento. Es mi momento. Le damos el lugar a la banda. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Circe. Circe. Que seguramente muchos durante este último tiempo la han escuchado mucho. Sí, sí. Está volviendo una banda bastante. Si no lo escucharon, lo han visto escrito. Sí. Te digo que yo he visto, me ha pasado a ver en Capital, por Palermo, volantes en la calle tirados. O sea, es una banda que, yo estoy hablando de ellos justamente porque están bastante creciendo. Es más, tocaron con Paramore. Claro. Ahora hicieron de teloneros ahí en el Luna Park. Está buena la banda, estamos escuchando. Y la cantante tiene el copete como vos. Claro, se copia de mí, todos lo sabemos, porque yo me lo empecé a hacer y ella se lo empezó a hacer. ¿Luli? Sí. Mirá. Bueno, les cuento un poco. Dale. Circe nació en el 2004, son del sur de Buenos Aires. Los integrantes son Luciana Segovia en voz, Gabriel Leopardi en guitarra, que, bueno. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? A ver. No, que está escuchando a Lupe. Bueno, le mandamos un saludo a Lupe. Le mandamos un vergüenza a Lupe. Un vergüenza a Lupe te da. Dale, seguí porque te voy a romper la cabeza. Está Sivan Bajo, Lucas Diego. ¿Tiene apellido este chico? Sí, yo tenía un compañero de colegio que se llamaba Sergio Alejo. Alejo era el apellido. Bueno, Lucas Diego en batería. Muy bien. Tienen dos discos, Bipolar e Imaginario, que Imaginario lo van a estar presentando este jueves en Niceto. Bien. Así esta banda Circe hacía un cover muy bonito que a mí me encantó, de hecho lo tengo todavía en mi PC, de Spinetta, sí. Alma de Diamante, que está buenísimo. Re bueno. Sí, sí, yo lo estuve escuchando y la verdad que está bastante bueno el tema. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora están presentando Imaginario, este jueves los invitamos a que vayan a escuchar. ¿A qué hora? A las 20 horas en Niceto. ¿Tenemos la dirección? Niceto Vega. ¿Tenemos la dirección de Niceto? Niceto Vega. ¿Niceto Vega cuánto? ¿Qué? Dale, tira el chancho, dale, larga el chancho. Pará, te quiero contar algo, entre paréntesis. Ayer, en el programa de radio acá, en silencio, por favor. Sí. Intentaron que yo me ría frente al micrófono. Intentaron. Pero yo dije, ningún programa el año pasado, ni eso no, lo logró. ¿Cómo ningún programa del año pasado? Que mi risa salga al aire no salió nunca. El chancho, boludo, el año pasado, en Dios las crías salía todo, no, los jueves. No salía tanto. ¿Vos estás, está mamada esta piba? No, que tengo que manejar, che. Pablo, ¿o no que te salía siempre? Porque se ahoga encima. La pasás como el culo cuando te reís, ¿no? No. Ya no te das cuenta. Es la vida, me babeo, me ahogo, ya viste. Acá nos dicen, che, Paris está refumada. Sí, sí, no sabemos. Eso. Es mala junta, sí. Esta piba. Sí, Pepe y Lina. Un abrazo, Pepe. A ver cuándo te venís. Y no trae para todos. Y no, bueno. Trae para todos. Nos manda un abrazo. Este es el tema que yo te decía decirse. Sí, yo lo traje para que lo escuchemos un ratito. Ay, a ver, subilo un poquito. Escuchábamos a Circe con Alma de Diamante. Le cura la culebrilla. Está pidiendo palabra, a ver. Pará, tengo un saludo muy importante. Para Pito Quilmes. No. No, Pito ya está, como que ya es parte del programa, más o menos tenemos sentado. Pito está acá. Pito está acá. Es un espíritu, Pito. Sí, sí. No, para la Pepo, desde Rosario, nos está escuchando. ¡Un saludo para Pepo! ¡Pepo! Che, ¿qué hicieron el fin de semana? A ver. Dormí con mi gato. ¿Sabes que ella tiene un gato que se choca contra la pared? Y contra la ventana también cuando está cerrada. O sea, la ventana está bien. ¿Es ciego el gato? No, es boludo. Ah, es boludo, no, podría ser ciego como el gato de Susana, que es ciego. No, pobre Ernesto. ¿Y qué más hiciste? ¿Dormiste todo el fin de semana? Dormí todo el fin de semana. ¿Y? Y edité cosas para este programa. Muy bien, muy bien. Y la productora tiene que hacer algo. Está echando en cara algo. ¿Vos qué hiciste el fin de semana? Yo estuve en tu casa. Yo estuve en tu casa. Me viniste a comer los ñoquis. ¿Cómo comer los ñoquis? ¿Te comí el ñoqui? Sí. Comimos ñoquis con Leandro. Ñoquis con estofado. ¿Por qué no tiene que meter al pibe? Porque éramos los tres y en milonga. Sí. Estaba mi Cleo, ¿no? No, esa no. No. ¿Esa no? No, esa no. ¿Cómo Leo? Sí estaba. ¿Quién? ¿Cleo? No. Ah, Lea. No, Lea sí, sí comimos los treños aquí. Le mandamos Cleo, un saludo a Lea, che, que está con fiebre. Pucha. Sí, porque laburó. Hijo de puta. ¿Eh? No seas guacho, che. Conejo negro le dicen a este, ¿no? ¿Por qué? Me lo hacen laburar y los magos. ¿O no? Segundo chiste. Segundo. Va remando, reman en dulce de leche. Leche como sí, sí. La vamos remando en dulce de leche. Ahí malísimo. Está. Es muy bueno el chiste. Es malísimo. ¿Eh? Pará, tengo algo que decir porque me están recalcando que no estoy saludando a mi hermana. Bueno, que saludo está enferma, a la hermana. Y a mi mamá que tiene conjuntivitis. Verdad, tiene toda la familia enferma. Además de mental, que eso ya está, digamos. Tienes a tu vieja con... conjuntivitis y faringitis. Iba a decir cistitis, cualquiera. No, tiene que ver. Conjuntivitis y faringitis. Me dice, loco, yo no escucho más de este programa de morondanga, guacho. Me dice, ¿quién? Hermana. ¿Qué le pasa? Hermana, por ojo, cuando llegue lo que vayas a comer en tu casa, porque evidentemente no le están cayendo bien las cosas. Hay pollo con arroz. Qué asco el pollo. Qué asco. Callate, transgénica. Odio el pollo. ¿A vos te gusta comer pollo? Pollo, sí. No tiene gusto nada el pollo. Bueno, ¿qué más hiciste el fin de semana? Nada. Sí, jugué al póker. Jugué de póker y ¿ganaste? Blackjack. No. Sí, al blackjack sí gané. ¿Clandestino? Sí, obvio. Ah, no, pensé que había sido el casino. No. Acá no, en un departamento en Ramos. Muy bien. Estuvimos jugando al blackjack ahí un rato. Después del póker ya... ¿Strip póker? No. Bueno... Era todo huevo, seguro. Son más boludos. Puro... Sí, San Bayón era puro huevo. Puro huevo. Puro huevo. Igual, nada. Al póker le tiré ahí dos manos y me fui. ¿Por qué? No, me aburre. ¿No te sentías con mucha energía? No, me aburre el póker. Aparte estaba con suerte, porque decía, jugando al blackjack, me la jugaba. Me jugaba, dame una. Y me daba y pa, clavaba 21. ¿21? Sí, clavaba 21. No un 20, 21. No, 21. Un par de veces la banca me pagó 1.5, todo. Muy bien. Blackjack, clavé 3, 4 blackjack. ¿Por qué no te fuiste al casino? ¿Eh? ¿Por qué no te fuiste al casino ahí? Y si estaba en un garito, en un casino. Me dijiste en un departamento. Bueno, sí, no podemos hablar mucho, ¿no? Era clandestino. Bueno, pero boludo. Te hubieras ido a jugar más guita. Y ahora yo te voy a contar algo también clandestino. Ahí en la Avenida Mayo estaba, pasando Bransen. Pasando. Sí. Bueno, no diga más nada, no, ya está. Basta de clandestinidad. Alvarado. Basta de clandestinidad. Sí. ¿Qué tenés que decirnos hablando de clandestinidad? ¿Qué te pasa? Te voy a dar una pinta. El sábado 19 están todos invitados a ir a ver a la fiesta clandestina de Capanga con los Decadentes en el Estadio Cubierto Malvinas de Argentina. Capanga y Decadentes, una locura. Una fiesta. ¿No hay fiesta de la espuma? En la clandestina. No, es muy grande el estadio. Es muy grande, no entra. Es una linda fecha para ir a pasarla bien. Está bárbara. Pero antes, se pueden ir a ver a la franela. ¿En dónde? Sábado, en la trastienda. ¿A qué hora? A las 20 horas. En Balcarce 460. San Telmo. Antes que le pregunte, sí, me hace la seña de tomate, la puse. Es mala persona. Ah, bueno, Niceto Vega es Niceto. Niceto y Humboldt. Al 5500. 5500, digo, porque nunca lo dijiste. Y Humboldt. Y Humboldt. Bueno, gracias Palometa por estar en la producción, gracias, y por habernos tirado las fechas y la info de Circe. Que podemos repetir, ¿no? La fecha de Circe, entonces. El jueves 17. Jueves 17. Paloma, por Dios, te pido que te ubiques. Ya está, se descontroló, le salió el chanchito, la máquina de hacer los chorizos, le pega piña a la pared, todo mal, está. Y pueden entrar al carajo, che. A la página de Circe, circe.com.ar también, que no lo dijimos, pobre. Bueno, muchas gracias, Mago, por haber venido, me alegro que me hayas visto. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, yo me voy con mi culebrilla, nos vamos todos a morfar. Te cubro así la que culebrilla. Nos vamos en eso no móvil. Nos vamos en el eso no móvil, que de hecho la patente de Paloma es eso. Y nosotros pero somos no los negativos. Más. No digamos más. Ah, los números nada. No. Pero bueno, nos escuchamos el lunes que viene entonces. Metele la tinta china, negra, como sí, loca. Ahora ya. A la doctor Selvi. ¿Tenía que ser negra? Sí, obvio. ¿O puede ser de color? No, puede negra, ser blanca. Negra. Pero negra a vos te viene mejor, ¿viste? Negra, ¿no? Pega más. Sí. Pega más. Bueno, chao, hasta el lunes que viene. Chao. Se te nota fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, por Iscardof es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo.